Saludos, señoras y señores. Un programa más del Noticiero de las Pampas Argentinas en el día de hoy. Justamente para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina, estamos en la nave de Osber, el estudio enclavado en el centro de la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita del Obelisco, y a punto de arrancar con toda una historia muy particular, porque entre las cosas que hemos tenido últimamente, lo tenemos a Francisco, que viene enloquecido porque vio a Peter Frampton. Es loco, ¿no? Uno esperaba por ahí de mí el comentario de haber ido a ver a Peter Frampton, pero no. Francisco, con toda su juventud, me dice que Peter Frampton está en un estado formidable, hizo temas de Humble Pie, impresionó al público, se tocó todo, y continúan viniendo las visitas a Buenos Aires. Nosotros también continuamos, y por eso mismo tenemos una entrada todavía disponible para sortear entre los que escriban a radio.requiem@gmail.com. Tarot viene a la Argentina el 18 de septiembre y todavía hay tiempo de enviar un mail y anotarse en el sorteo. Repito, radio.requiem@gmail.com para anotarse en el concurso de tarot, de donde saldrá un ganador que tendrá la entrada. No solemos hacerlo, no solemos sortear entradas, pero justamente por eso aprovechenlo. Y vamos entonces con la apertura del programa de hoy. Muy rápido. Algunos datitos rápidos. Parece que no se hace lo de Rush, se canceló lo de Poldiano, y viene a la Argentina Primus y Mike Patton. Eso es lo que tenemos de nuevo. Después tiramos mejor las fechas y demás, pero ahora a lo que importa, un adelanto del próximo disco de Hell, que recuerden, otra de las bandas en la que participa Diego Valdés. El disco se llama ADN y el tema que va a sonar se llama Despertar. Es un adelanto del disco que todavía no está. Helker sonando en el Noticiero de las Pampas, y después prepárate para un programa con sorpresas, invitados. Ya vas a ver lo que nos traemos bajo el poncho. Sale entonces un Helker, adelante en el Noticiero. Tratarte mal, tampoco. banda más esperada del metal, Lamb of God, en Argentina. 28 de septiembre, 17 horas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia, 7800, Capital Federal. Bandas invitadas, Beatriar, Session, Everything Collapse, Inarte, Víctima y Morbo Caos. Anticipadas en venta en Locuras, Metal Manía, Lichi, La Estaca, La Cueva San Martín y por Sistema Ticketek al 5237-7200. Más info, www.4g-producciones.com.ar. Lamb of God, en Argentina. Masa, señoras y señores, masa, porque hoy estamos de fiesta. Hoy tenemos en el noticiero de Las Pampas un esperadísimo regreso, ni más ni menos que la gente de Letal. ¿Cómo va eso? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Un saludo grande para todos. Muy bien. Vamos a hacerlo así. La gente tiene que identificar los nombres de cada uno, entonces cada uno se va a presentar con nombre e instrumento para que tengan el timbre de voz y sepan de quién estamos hablando. Dale. Arrancando acá. Tito García, vos. No, yo. Ahora yo. Vale. Eddie Walker, bajo. Ramón López, guitarra. Sergio Gómez, batería. Muy bien, van a tener que contarme muchas cosas porque el regreso de Letal realmente es un acontecimiento importante de una de las bandas que marcó de alguna manera la presencia del thrash en la Argentina. Que, vamos a empezar de cero. Si hoy en día te agarran y te preguntan, bueno, ¿qué significó Letal para la escena argentina? Vos, en tu opinión, ¿qué es lo que decís? Yo diría que fuimos uno de los pioneros en sembrar un camino en cuanto a que acá no había muchas posibilidades en cuanto a técnica, en cuanto a equipamientos, en cuanto a, bueno, quizás una cabeza. Nosotros escuchamos muchas bandas de afuera también en esa época. Digamos que sembramos, pusimos una semillita nosotros. Había muchas bandas en esa época que estaban surgiendo, porque era todo a pulmón. No había tecnología, no había internet, no había CD, el primero salió en cassette, claro, exacto, totalmente. El todo era por fanzine, por carta, mandábamos carta, casilla de correo, cartas, todas esas cosas que bueno, que hoy parece la prehistoria, pero en realidad arrancamos así nosotros y un montón de bandas que datan de esa época. Por eso creo que, de acuerdo a la historia, pusimos una semillita en un principio, marcando un camino junto con otras bandas. Totalmente. Yo me acuerdo de una fecha, debe haber sido en el 90 o antes del 90 inclusive, tocaban en el Arlequines Letal y Rapier. ¿Sí? ¿Te acordás de eso? La banda de Noli. Sí. Bueno, Rappi era una banda sorprendente que hacía un thrash muy picadito. Para mí venían en formato trío, venían tocando muy picado. Sí. Y yo ya primer golpe a la mandíbula y digo, bueno, terrible. Dice, ¿de qué después vienen los Letal? Que están muy bien, me habían hablado, digo, qué sé yo. Sale Letal y yo digo, ah, bueno, pero hoy tenemos cartón lleno. Los tipos tocando ahí a full con algo que acá no se escuchaba para nada. O sea, era un trash, acuérdense la época, ¿no? Eran los tiempos donde hablabas de Metallica, hablabas de Megadeth, hablabas de Anthrax y tenías que tener cuidado de lo que hablabas porque nadie sonaba así. Exacto. Esa era la idea. Entonces, bueno, veo esa fecha doble y dije, bueno, hay esperanza después de todo. Sí, incluso muchos nos criticaban porque teníamos un sonido muy extranjerizante, nos decían en aquellas épocas. Sí, ¿viste? Que yo no sé qué es lo que esperaban, tocar con, claro, que sacaran el bombo legüero, ¿viste? Y le metieron, yo no entendía muy bien. Aparte, tampoco entendía, después vamos a hablar un poco del tema prejuicios y todo, porque la banda fue muy castigada por ese lado. Sí, ¿no? Es verdad. Pero en un punto, la banda sonaba de una manera como una aplanadora, y la gente hacía observaciones que yo decía, pero ¿y qué tiene que ver esto realmente con lo que la banda hace? O sea, ¿vos le vas a pedir a Cafrune que haga pop electrónico? No. O sea, los tipos están tocando lo que están tocando, ¿qué vas a hacerle? Era la impresión de aquellos años, eran años raros, había un molde que romper, y seguramente Letal fue instrumental en esto de romper el molde. Sí, sí, sabés que también influía mucho el sonido. Nosotros teníamos, para esa época, ¿no? Estamos hablando, hoy parece mentira, parece un chiste hoy, pero teníamos Marshall en esa época, que aunque parezca increíble, en esa época tener un Marshall era wow, ¿viste? Era como, no sé, y no era que ni éramos de una manga rata, lo que pasa es que cada uno tenía un laburo y laburaba. Por eso de verdad, loco, porque vos tenés Marshall. Sí. Yo, claro, yo tengo un Decude, yo tengo un Decude del 75, claro, que ese de verdad. Claro, o sea, ¿viste? El tuyo no, el Marshall no es de verdad. Claro, era raro ver una banda que estuviera muy equipada. Incluso había bandas que nos pedían prestado los equipos a nosotros para poder tocar, las bandas amigas, porque todos laburaban y habían comprado sus equipos con el esfuerzo del laburo, ¿viste? Sí, ¿no? Sí. Es que... Para grabar el primero de Orca, Reinar la Tempestad, Charlie Jen le prestó a Ubaldo el equipo que tenía él. Claro. Con las cajas, todo. Y Walter también, Walter Jardino también, porque Ubaldo no tenía equipo y entre todos todos le fueron dando una mano y fueron prestando. Y era una cosa increíble. Para traer algún recuerdo de aquella misma época, yo me acuerdo cuando Orcas todavía estaba con Adrián Succi, no habían grabado todavía nada ni nada. En el momento dado, en el escenario, tenían unos cabezales que los habían conseguido 5 minutos antes. O sea, sin probar sonido. Bueno, en el caso de Osvaldo no era un fan de probar sonido ni nada, pero 5 minutos antes. Fue una cosa de decir, no, pará, yo vivo acá cerca y los voy a buscar. Yo dije, pero esto es buenísimo. Y terminó sonando tremendamente bien, que es lo que a mí me sorprendía enormemente. Las cosas se terminaban haciendo, aunque sea fuera pulmón. ¿Viste? Estaba muy bien eso. Sí. Y te digo una más, no me voy a colgar del tema mucho, pero ¿vos te acordás que Pablo Álvarez tenía en el bajo un pompón colgando en la punta del bajo? ¿Te acordás de eso? Que yo le pregunté alguna vez, digamos, ¿por qué no? Porque yo lo usaba, porque me era de muleto, largo y qué sé yo. Bueno, una vuelta, te juro, me hicieron el comentario así, literal, en la época en que Letal era una banda que se la tomaba con pinzas, porque primero cantaba en inglés y segundo tenía lo que vos decís, que no sé qué significa, un sonido extranjerizante. Y el tipo me dice, no, pero ese pibe es puto. Perdón. Sí, no, ese pibe es puto, ¿no ves que usa el pomponcito en el bajo? Eso significa que es puto. Yo dije, claro, luchábamos contra cosas, contra monstruos que no veíamos. Sí, es verdad. Eso era lo raro, lo loco. Suena a Mickey Vainilla esa. ¡Claro! Totalmente. Pero una locura cósmica. Bueno, lo vamos a contar bien. Pero las cosas que hemos vivido. No, pero hemos vivido cosas muy locas y además en una escena donde a veces había que convencer. O sea, a mí una de las cosas que más me resultaba complicada en una época terrible era convencer. O sea, cuando yo en un momento dado iba a sacar una revista, digo, bueno, después de tanto tiempo vamos a tratar de sacar una revista, hubo comentarios de gente que me decía, no, loco, la posta es sacar un fanzine, ¿cómo vas a sacar una revista? Claro, o sea, te vendiste. ¿Pero cómo es esto? Te vendiste. O sea, le pusiste color. ¡Claro! Usá papel ilustración, ¿no? ¿Cómo que no es fotocopia? ¡Claro! Eso esas no cosas es locas. Terrible. Pero bueno, ya son épocas que esas épocas sí, por suerte, pasaron. Quedan como anécdotas. Pero hay algunos que piensan todavía así, ¿eh? Seguramente. Pero viste, pasado 2 años ya es otra cosa porque los resultados te pasan por encima. Y hablando de resultados, hay un disco nuevo de Letal. Yo creo que lo que marca el regreso de una banda cabalmente no son los shows, sino es el material nuevo. Sí, creo que sí. Ahora hay material nuevo, vamos a hablar del material nuevo, pero primero vamos a escuchar, porque seguramente van a querer escuchar del otro lado, algo que ya está sonando en internet. Hoy internet no te permite tener primicias como había antes. Antes presentabas un tema nuevo y decías ¡primicia! Lo proclamabas y todo, y nada que ver. Hoy en día suena en internet, pero hoy va a sonar especialmente en el noticiero de Las Pampas, con todas las ganas. Inyección Letal, el tema que da título al próximo álbum de Letal. ¿De acuerdo? Exactamente. Sí. Sonando en el noticiero. Soy César Fuentes Rodríguez y quiero introducirte a Memento. Como sabes de sobra, hace poco se nos fue un grande que permanecerá para siempre en nuestros corazones. Es por eso que Dompey Music quiere honrar la memoria de Ronnie James Dio con un tributo dedicado a su pasión y su figura. Ya hay una primera canción en el compilado y la canta nada menos que Adrián Marilar. Vos y tu banda también pueden ser parte completando el formulario que aparece en www.dompeymusic.com/dio y enviando un MP3 con la canción que prefieras de la carrera de Ronnie. Black Sabbath, Rainbow, Dio Solista, Heaven and Hell o incluso Elf. Así entras en la preselección de grupos que votará el público y de donde saldrán finalmente las 10 bandas que integrarán el compilado, el cual podrá obtenerse por descarga gratuita para todo el mundo a través de dompeymusic.com. Los estudios de la nave de Osberg te regalan la grabación, mezcla y masterización del tema si entras en la nómina de ganadores. El tributo será promocionado en Revista Requiem y en el programa radial Ave César, y a la banda más votada, Urbano Amplificadores, le obsequiará un equipo de guitarra. Esperamos tu participación y acordate de que si por otros lloramos, por Ronnie James Dio, nosotros rockeamos. Así es, esto es lo nuevo, esto es Inyección Letal y ha llegado el momento de hablar del presente. Directamente. ¿Cómo fue que se conformó la banda últimamente? Porque el regreso fue en el 2007, en realidad. O sea, el anuncio del regreso. Pero hay integrantes nuevos, hay toda una energía nueva en la banda, ¿no? Pues vamos a aclarar. Acá los viejos, los de los números bajos en el DNI. Los vampiros. Los vampiros, los que viven de la sangre joven, son Eddie y Tito. Los otros dos no son tan antiguos, pero hay un integrante más nuevo, entonces vamos a presentarlos en sociedad, es la idea, ¿no? ¿Cómo fue el tema, primero que nada? Bueno, cuando Carlitos Torto nos propuso la vuelta, nos propuso hacer unos shows, nos pareció buena la idea. Bueno, en realidad es como que nosotros siempre, Letal es como está en el corazoncito, ¿viste? Es como que el proyecto que hiciste toda la vida, es como que todos hemos hecho otras cosas aparte, pero como que Letal. Tanto que sufrimos por exacto. Él. Esa es la mano. Sí, claro. Que sí. Somos cabezadura sí, también. Está bien, es verdad. Está muy también, bien. Sí. Es como que siempre en nuestra vida, y que como que siempre vamos a estar volviendo. Y bueno, no teníamos ganas de tocar todos juntos de vuelta. Así que, bueno, Carlos armó la fecha en el teatro, que nos fue muy bien. Y bueno, y arrancamos con la idea de grabar un disco nuevo. Pero bueno, los tiempos se fueron dilatando porque, bueno, cada uno tiene sus actividades también paralelas, que eso por ahí dificulta un poco en cuanto a los tiempos, no a las ganas, sino a los tiempos. No le podemos dedicar a full, digamos, a lo que es las 24 horas del día. Y aparte tuvimos una catarata de shows, también mucho por el interior, que por ahí la gente no se entera cuando tocamos en el interior, porque bueno, ese año... La gente de Buenos Aires, claro, el interior se entera perfectamente, sí, porque están mucho más al tanto que nosotros en muchísimas exactamente cosas, totalmente. Y bueno, entre las actividades de cada uno, los shows que tuvimos en el 2007, lo que quedaba del 2007, que nos juntamos en septiembre del 2007. Se acabó el año, arrancamos el 2008, y también en el 2008 hicimos un montón, sí, cualquier cantidad de shows. Todavía estaba el Yankee en ese momento. Todavía estaba el Yankee. La idea fue que... El Yankee es Claudio Ortiz. Vamos a Claudio, justo Sergio, nosotros lo conocíamos a Sergio porque él a mí me habían invitado unas cuantas veces a tocar con Serpentor. Aparte nos gustaba Serpentor. Sabíamos muy bien cuáles eran los movimientos de ellos. Y bueno, dio la casualidad que él justo se estaba yendo también de Serpentor, se estaba separando. Y bueno, nos enteramos al toque y Carlito nos dijo, vamos a llamarlo a Sergio. Y no lo dudamos, lo llamamos a Sergio. y bueno. Los dos venían de Serpentor. Sí, ¿no? los dos. Claro, sí, los dos pasaron, sí, por primero ahí. Entré yo estuve 10 años en Serpentor. Y él grabó... Yo entré en el 2001 y grabé poseguido el segundo disco. Claro, está bien. Y digamos, Letal era banda de cabecera. Era preferente. Sí, era preferente. Sí, o sea, que si lo llamaron menos, fueron corriendo, dijeron. Exactamente, sí. Fue algo así. Crecí escuchándolo a ellos. Claro. Aparte, cuando llegó Sergio nos voló la cabeza porque sabía todos los temas mejor que nosotros. Es lo que pasa, lo que pasa. Son años. Claro, años te va limando. Años, what's your year, ¿no? Claro, totalmente. Si tuviera el mariscal acá, te hubiera dicho una cosa tipo, dice, tú no tienes que dejarlo porque se te suben a las barbas. Sí, totalmente. No, no, la sangre joven es peligrosísima, totalmente. No, tocó todos los temas como si los hubiera tocado toda la vida. Mm. Con un poder, una polenta que... que no dijimos, bueno, ya no está. Se energizó, sí, en realidad sí. Es eso, no se energizó, sí. Creo que la banda la potenció, ¿entendés? Y eso está buenísimo. Acá tengo que meter el comentario, por si vamos a hacer un repaso lógico que le ocurra también, que fue el fallecimiento de Luis. Sí, exacto. ¿No? O sea, igual sí. Ya Luis ya no estaba en la banda cuando entró Sergio, seguramente, exacto. Pero fue un palo grande y además, creo yo, ¿no? Pasó demasiado inadvertido también a la noticia como tal. O sea, yo me acuerdo que no estaba en ese momento, estaba justamente de viaje, y cuando volví me contaron y me requedé, y después no lo vi por ningún lado, tampoco anunciado ni comentado. ¿Fue una cosa de un día, del día, o sea, de la noche a la mañana, o ya se sabía que estaba mal? Y nosotros lo sabíamos, nosotros lo sabíamos. Pero la familia de él, Patri, viste, y no quiso... yo tengo mucho contacto porque con la señora de él nos conocemos desde que éramos chiquititos, ¿viste? Uh-huh. Y es parte de mi familia, es la madrina de uno de mis nenes, uh-huh. Y tenemos un contacto. Ella como que también no quiso que se supo demasiado, ¿viste? Bueno, Luis estaba enfermo hace tiempo, uh-huh. y la venía peleando y bueno, qué sé yo, lamentablemente... duró unos cuantos años. O sea, venía con la condición esa. Ya es más, en el 2004, cuando tocó con nosotros, ya estaba bastante deteriorado físicamente. No tuvo un rendimiento como nosotros esperábamos, pero queríamos que la vuelta... ¿Te acuerdas cuando hicimos la vuelta en 2004 en el hangar? El hangar. Yo no estaba en aquella. Ah, claro, bueno. No, estaba fuera. Hicimos una vuelta en el hangar con él y él le costó mucho. Luis era una locomotora. Sí, ¿entendés? O sea, era... tengo todavía la clínica de batería. Era una locomotora, tocaba como un animal y se notaba que le costaba, ¿viste? Nosotros igual decidimos volver con él porque él era letal, referente letal, y decidimos y le hicimos el aguante y le costó un montón tocó, bueno, después la cosa no funcionó, pero ya se lo notó, o sea, no era el Luis de siempre, ¿viste? Claro. Y bueno, lamentablemente, qué sé yo. Sí, además, los años te dan ciertas cosas, pero encima en Letal se puede hablar perfectamente de una banda de sobrevivientes, porque también la pérdida de Charlie en otra época, de Charlie Guillén, que fue parte de toda la historia, que yo además lo vi haciendo una pelea, pero frontal, bestial, o sea, en un momento dado, corríjame si me equivoco, en un momento dado tomó distancia de la banda porque él tenía una condición avanzada en su enfermedad. Exactamente. ¿No? Y a pesar de todo, rearmó una banda, o armó rápidamente una banda, se llamó Toxina. Toxina. Exactamente. Y en un momento dado se acerca y me dice, escúchame, César, yo estoy con la banda full, vos no te preocupes. Estaba muy mal, se lo veía muy mal, muy consumido. Tenía sida, no estoy contando nada nuevo. No, hoy en día. En aquel momento todavía era había prejuicio también. Claro. Era prejuicioso, ¿viste? Totalmente. Yo no me quiero meter nunca demasiado en lo que es la vida privada. Yo prefiero lo que mejor dan de sí los músicos, que es la música. Sí, entonces, sí, todo bien. Pero me dice, mira, vos no te preocupes que me veas mal y todo. Yo quiero tocar y quiero tocar, y digo, bueno, ¿querés tocar en Match Music? Y yo hice muy pocos shows eléctricos en Match Music, era más común hacer un acústico. Sí. Le digo, ¿sabes qué? Hacelo, no hay ningún problema. Lo armamos, lo organizamos, lo preparamos. Bueno, se presentó con Toxina, muchos recordarán de lo que fue aquel show. Yo lo vi. ¿Vos te acordás lo que fue? Sí, yo lo vi. Yo inclusive me acuerdo haberle dicho a los camarógrafos que para mí la gente de técnica en un canal, en una radio, etcétera, siempre es sagrada porque es la gente que te saca las papas del horno. Y yo le digo, trata de no hacerle planos cortos. ¿Sabes por qué? Porque el tipo está peleándola muy bien y se nota que está muy deteriorado, que transpira, que estaba pelado, obviamente, porque estaría haciendo sesiones con medicamentos y toda la historia. Pero un valor, una presencia que realmente me conmovió y que sé que es parte de la historia de la banda por ese lado, por la banda también mostró esa fibra durante todos los años en que estuvo. Sí, sabes que en la última gira que hicimos nosotros, que fue bastante larga, uh-huh. Él decidió dar un paso al costado de la banda, porque nosotros le hacíamos el aguante, ¿viste? Pero cuando la gira esa fue para él, fue para nosotros torturante. También porque lo veíamos. O sea, veíamos torturante porque había un día que por ahí podía tocar, tocaba y con el desgaste que tenía, por ahí tenía 42 grados de fiebre. Bueno, después, se tenía que quedar en la cama. Salíamos como cuarteto o como quinteto, era una cosa depende increíble. Depende de cómo estuviera él. Sí, yo me acuerdo además que tenía un dolor de espalda constante, sí, y una dificultad para respirar y todo, y subió al escenario, puso pero todo, absolutamente todo. Sí, o sea, sí, no, eso es metal. No, que aparte me apena un poco por ahí cuando no se recuerdan estas cosas, que me parecen dignas de ser recordadas en muchos sentidos, ¿viste? Más como lección de vida que como otra cosa. Y está muy bien. Yo, a ver, vamos a continuar en un tono un poco más grato, pero me parece muy bien recordarlo y hay un tema... Sí, fue parte fundamental de la banda, sí, me parece. Totalmente. Creo que es triste, pero es bueno también recordarlo. También, totalmente. Aparte, yo soy un viejo de mierda y me encanta recordar estas cosas. No tengo ningún problema. Te agradezco que lo hayamos recordado porque en muy pocas notas nos preguntan por ellos y, bueno, es una buena oportunidad como para recordarlos ahora que están las del disco y que formó parte de nuestra historia, ¿no? Total. Parte de esta inyección letal, sin duda estuvieron ellos y están ellos. Y están en ellos. Parte sí. De todo lo que nos formaron como músicos. Sí, yo con ciertas bandas, además, mi recuerdo es global, o sea, me acuerdo de todos. Es decir, no es que me acuerdo de algunos integrantes y de otros, no. Me acuerdo de todos porque todos formaron parte de un proceso. A veces una banda no son... Nosotros estamos acostumbrados a la historia grande y por ahí nos acordamos de Queen o de Led Zeppelin, que se mantuvieron durante casi toda su historia con los mismos integrantes, y pensamos que todo es igual, pero hay bandas que no son así, son procesos que se van dando a lo largo de un tiempo. Y en la Argentina, con los tropiezos que hay, esos procesos se convierten en una gesta, de alguna manera. Entonces está muy bien recordar a los que formaron parte de la gesta y trajeron la antorcha hasta el día de hoy. Exacto. La idea. Aparte, creo que si no hubieran estado ellos, los ex integrantes en algún momento, la banda no sería lo que sería. Claro, totalmente. Vamos a dedicarle Warriors in the Night. Me parece que es la oportunidad. Sí, ¿eh? Sí. Sonando en memoria de Luis Sánchez, de Charlie Guillén y de toda la gente que pasó por Letal en un momento u otro, que fue cuantiosa, ¿por qué no? We'll be right back. Argentina, 27 de noviembre, sábado, Estadio Racing Club, Avellaneda. We're all living in America. Entradas en venta por sistema Ticketek y en los lugares de siempre. Rammstein en Argentina. Así es, señores, continuamos aquí con lo letal en el presente, muy promisorio presente. Vamos directamente a hablar del disco y de cómo fue reencontrarse con el estudio. A ver, cuénteme un poco cómo fue la energía para grabar este disco en particular. Buena, la verdad que muy buena porque, bueno, hacía 12 años que no entrábamos a un estudio a grabar. Así que... contentos de poder lograrlo, de que haya salido bien y con mucha ansiedad de que la gente escuche el material nuevo. ¿Todos colaboraron? O sea, los cuatro sí. Pusieron ideas, sí, metieron sí, cosas. Sí, sí, sí, sí, sí, los sí, chicos, sí. Por sobre todo todos también. Compusimos ahí. Y no hubo, esta es una curiosidad, no hubo discusiones por la dirección que tomaba la música, por el tema de qué temas iban y cuáles no, mira, etcétera. Nosotros siempre en Letal cuidamos de que cada uno sea libre de expresar lo que siente. Uh-huh. Andar en una idea. Acá no hay líderes, viste, musicales, ni generalmente casi nadie trae un tema entero que se dice, bueno, esto es así, porque yo soy Tito de Letalia hace 20 años que estoy tocando, quiero que sea así, o que Deddy diga este tema es así porque soy el miembro fundador. No, nada. Acá yo creo que se después trata de sumar. Exacto. Uh-huh. Yo me gustaría que le preguntes a ellos cómo se sintieron ellos, pero era la próxima pregunta. Cuando dice ellos, dicen los más jóvenes. Totalmente. No, me refiero a que hay mucha libertad. No, aclaremos. Es que están sentados en la mesa, medio divididos, o sea, dos en un lado con un micrófono. Claro, están los viejos y los que tienen que pagar derecho de piso. Es la idea. Entonces, bueno, acá se hablaron los viejos. No, no hubo tensiones, no hubo problemas, todos somos una gran familia, etc. Ahora vienen las nuevas generaciones a ver qué. Pi censurado, ¿viste? No puede salir al aire. Claro, a ver, cuéntenle ustedes cómo se sintió. Yo particularmente me sentí muy bien, muy cómodo. Estoy hace un año, 4 meses, algo así, casi un año y medio. Uh-huh. Que me había llamado, bueno, Sergio me había llamado para ir a probar directamente a Letal. Y bueno, sí, vamos. Pensé que iba a tener patrones. ¿Entendés? Ajá. O sea, pensé que me iban a decir, y no, escúchame, va a ser para este lado, cuídate un poco. Porque, no solíes tanto. Claro, no solíes tanto. Y llegué y fui yo, ¿entendés? Y vamos, qué sé yo, tengo esto, soy esto. Uh-huh. Y bueno, buenísimo, porque no hay, somos cuatro, como siempre lo decimos, siempre dice Eddie, siempre dice, todos lo decimos, somos cuatro y eso está buenísimo. Con el que tiene una idea la laburamos. Si la idea va, por ahí Ramón dice, tengo un riff, bueno, vamos a laburarlo, listo, vamos a par, pum, pum, pum, y, uh-huh. Y si fluye, las cosas van fluyendo. Claro. Cada uno traía un shaker y lo tocábamos, lo escuchábamos y ahí a base de eso laburamos. Y cada uno le pone su tengo onda. Un redoble así, bueno, podés machacar de esta forma y así se iba armando las cosas. Y a la hora de traer material pensaba, no, este material lo estoy trayendo para Letal, lo tengo que adecuar a la historia o al estilo de Letal. Y más o menos buscábamos también eso. Y uno que no se pierda el estilo de la banda, como uno lo piensa, buscamos cosas siempre. Como de sí, barrio, ¿no? O sea, por más que uno haga lo que uno siente y que le salga lo que le salga, yo siempre toqué trash y siempre me va a salir eso. Uh-huh. Pero uno como que veía los temas que estaban sonando, o sea, en la banda, todo lo que escuchó de Letal y decía, bueno, qué sé yo, ciertas cosas pegarían mejor que ciertas otras cosas. Y bueno, entonces después los riffs llegaban a surgir de una manera. Igualmente, cuando dijiste discusiones y esas cosas, uh-huh. Vos sabés que raramente no hubo nada, casi ninguna discusión en el sentido, ni siquiera en el buen sentido no de pelear, sino de discutir hacia dónde va. Me parece que sí o no. Creo que, claro, o sea, no, como que todo fue, no sé, viste, hacia un poco solo mal lado. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque todo lo que iba saliendo iba quedando en los temas, y todo lo que salió quedó en los temas, y el, no sé, el 5% de un 100 quedó relegado, que es nada, o sea que el 95% de las ideas. Fueron. Las influencias de Tito y de Eddie las conozco, a ver, las de ustedes específicamente, si vos tuvieras que hablar de influencias musicales. Todas las bandas thrashers, uh-huh. Yo crecí escuchando Sepultura, bueno, Sepultura Viejo, Larais, y las Testament, bandas... Testament, Exodus. Testament, Exodus. Sí, escuchamos ellos. Muchas de esas bandas. O sea, la Beyer y A Morir y, A Morir y cosas así con mucho garra. Mucho trash sueco. Slayer. Ah, mira vos. Mucho de Haunted, de algo de Arch Enemy, o sea, las cosas. O sea, death metal melódico. Death metal melódico, cosas 2000, viste, cosas muy nuevas. Ahora, bueno, hablamos Goto, esas ondas nuevas. Muchas Evangelis, bandas. Y también escuchamos todo eso. Hay que bancárselo eso. De todo un poco. Respeto, viejo. Cuidado. Pará. Claro. Va despacio. La máquina viene. ¿Vos llegaste a escuchar mucho más después? O sea, porque hay gente que, es cierto, a los 30 años deja de escuchar música porque realmente no quiere tampoco influenciarse, que hace daño. Hace daño en el sentido de que por ahí incorporás cosas con las que no podés manejar. Claro, entonces, claro. Dejás de investigar. Sí. Sí, o sea, sí. Es comprensible y es totalmente atendible. Sí, sí. Bueno, un poco sí. Eso. Pero bueno, las bandas que están ahí, como las que nombró él, Arch Enemy, Testament, Divine, bueno, esas cosas... ¿Estás cantando como Ángel Agoso? No, me gustaría tenerla cerca. Para que me dé unas lecciones. Totalmente. Yo sabes que siempre tengo la fantasía, viste, de que estoy en un telo, sí. Y entro con la chica y toda maravillosa. Me disculpe, Ángela, sí. No, sin ninguna mala intención, ¿no? Y de golpe, bueno, yo la espero, ella va al baño, qué sé yo, desde el baño escucho... Totalmente. Salgo corriendo. No, terrible. Aparte, me da con el látigo y. Aparte, que si yo fuera ella, haría eso. Conozco un tipo y entonces cuando estoy en el caso me, le mando un grito de eso. Y si el tipo permanece en la habitación, continúo. Si no, no, ni hablar. No, si se la banca, está todo bien. Totalmente. Sí. Ahora viene lo difícil, balance del disco antes de que salga. O sea, terminaron el disco, lo prepararon, está, es el momento de mayor euforia, o sea que es el momento de hablar del disco a full. O sea, ¿cómo lo sintieron como producto terminado, ahora que casi se les escapó de las manos? Y la verdad, mira, más contento que... ¿Qué es esto? No, decí la intención. Decilo de perro con dos colas. Sí, era más tranquilo, pero bueno, no importa, ya me vino la cara. Pero, no iba a decir eso, pero la verdad, mira, mayormente cuando terminás de grabar un disco, lo escuchás una vez para comparar los volúmenes, ¿viste? Para escucharlo en tu audio, como estás acostumbrado a escucharlo en tu casa, como lo tenés ecualizado. Lo escuché una vez y listo. Y lo tiraste porque estuviste grabando, estuviste ensayando, ¿sabés? Como ensayamos para llegar al estudio. Lo grabamos 1:50 todas las bases. César. ¡Ah, la mierda! Pregúntale a Nico. 1:50 está toda grabada, todas las bases. Aclaremos que lo grabaron en la nave de Osberg, en el mismo estudio donde nosotros estamos grabando el programa hoy. Por supuesto, no en el mismo estudio específico, pero en el estudio de arriba, que es donde grabaron bandas como Barilar y Rata Blanca, cantidad de bandas grabadas de banda, arriba. Es un estudio bárbaro, claro. Es espectacular. Y por ahí lo atractivo del caso es que la experiencia se recuerda según el estudio siempre. Exacto. ¿No? O sea, vos te acordás de los discos que grabaste porque pasaste una cantidad de horas impresionante en el estudio y de tanto elaborar y de tanto escuchar la misma parte y de tanto compartir con gente que estuve que vos después no ves, técnicos de sonido, productores, etcétera, exacto, etcétera. La experiencia del recuerdo que te queda es esa, ¿viste? La, exacto, del momento que viviste. La del momento que viví. Muy entonces, bueno, después, claro, es que después lo escuchás el disco y para el que no está, es un disco, pero para el que lo hizo, tiene ese sabor especial, claro. Ese sabor especial, claro. Es único. Es como cada hijo que tuviste, ¿entendés? Así, cada uno es diferente. En este disco queríamos lograr la efectividad de la banda sonando en vivo, en crudo, digamos, ¿no? Uh-huh. Por eso lo grabaron los tres instrumentos tocando en vivo, como si fuera en vivo. Bueno, obviamente con todo lo que significa estar en un estudio, ¿no? Separado por la cabina, no, pero todos mirándose tocando un vídeo y mirándose y tocando con el poder de que tiene una tocada en vivo, no separado, primero la viola, después el bajo, o sea, queríamos lograr la polenta esa, ¿no es cierto? Que en realidad nosotros siempre fuimos una banda para sonar en vivo. El tipo de música que hacemos es para sonar en vivo. Nosotros somos músicos y queremos tocar en vivo. No podemos andar secuenciando, programando aparatitos y agregando efectos. Es así, ¿no? Esto reacciona sangre, esto. Y Sergio grabó en una toma. No, prácticamente dijimos, bueno. Y parábamos para fumar algo, un pucho. Para modificar no algo. Parábamos para fumar un pucho 1:50 completo. Y creo que hay 53 minutos, 54 grabado el disco. Me queda la duda. ¿En vivo quién va a tocar los teclados? Algo podremos hacer, señoras y señores. El próximo tema que tenemos programado para escuchar del nuevo disco de Letal, y seguimos en la entrevista. vez en Argentina. Tarot. La banda de Marco y Etala. Sábado, 18 de septiembre, 18 horas, Teatro de Flores. Tarot, en Argentina. Entradas por Sistema Tiquetero. Una producción de NWM Productions y La Casa Producciones. Seguimos entonces explorando un poco más este disco que se llama Inyección Letal. ¿El nombre por qué en particular? ¿Dónde salió o de quién salió? Bueno, yo tiré la propuesta porque me parecía como que era una inyección de poder. Uh-huh. O sea, está visto desde el punto de vista de... Es como un juego, por la palabra, por el nombre, Inyección Letal, pero una inyección de poder musical, que supuestamente es lo que queríamos también reflejar en la tapa del uh-huh. disco, que están laburando sobre eso. Es como que... Estamos todavía... O sea, este material... está recién sacado del horno, pero fíjate hasta qué punto que todavía no está el arte de tapa terminado. Exactamente. O sea que estamos hablando de una inicia exclusiva. Lo que te permite hoy internet es que por ahí este tipo de cosas. Hoy tenés la música antes que el arte de tapa. Claro, pero es verdad. Es increíble. Destacando también el tema de que todavía tenemos la suerte de que los músicos ven el disco como tal, como una obra completa. Claro. O sea, yo estaba viendo, por ejemplo, que la gente de The Cult, que acaba de declarar que no van a sacar más discos, que van a sacar cápsulas. Esto es nuevo. Música viene en cápsula, te las tomás como grajeas. Claro, viste, próximamente los supositorios van a hacer. Pero bueno, el tema es que sacan cápsulas de 3 o 4 temas, ¿no? Y ya va a ser otra historia, según ellos. Yo creo que mientras siga habiendo un concepto de obra... todavía se va a poder seguir llamando disco. Claro. Nosotros esto lo hicimos y es un disco, es la vuelta y de un proyecto. Y yo creo que si, no podés sacar, como dijiste vos, cápsula, la verdad. Lamento haber escuchado eso. Además, ¿cómo no vamos a sacar un disco? Ya cuando el no tener el long play, uh-huh. Eso sabe como lo extraño. El, vinilo, claro. El extraño esas tapas, ¿viste? Y ahora, como no podés sacar una obra completa, no sé, ya. A ver, en la Argentina con los tropiezos que solemos tener, eso no tendría que ser raro, porque inclusive la banda lo pasó de alguna manera. ¿Efecto tequila? Nosotros, sí, fue un efecto tequila. un tequilazo fue ese. Vamos a recordar un poco cómo fue la historia discográfica de Metal. Sacaron el primer disco en cassette. Exacto. Lo cual ya era terrible porque la gente decía, sí, el cassette para el auto. Después vamos, cuando salga el vinilo, compramos el vinilo. Y el vinilo no salía. Es verdad. Entonces la gente se volvía loca, decía, ¿pero cómo? Y es una banda de primera línea que saca disco, todo el disco sonaba de una manera que en la época, digamos, estaba a la altura de cualquier LP y todo, y no lo consideramos un LP, lo consideramos un demo. ¿Qué es esto realmente? Eran épocas difíciles, vamos a decir la verdad. Pero bueno, Bienvenidos a mi Reino salió en formato cassette, mucho más tarde creo que salió en algún otro formato. Sí, una edición con Warriors y Bienvenidos a mi Reino. Bueno, la tapa de un lado era de Warriors, un lado era Warriors, del otro lado... Pero lo habían remezclado, sí. ¿Te acordás que lo habían masterizado, que nosotros no fuimos? Sí. Y la verdad, un trabajo... Sí. Pésimos. No, porque sonaba re mal, en serio. Yo cuando lo escuchamos, ¿te acordás? Sí. Yo me quería agarrar la cabeza porque todos los temas sonaban feos. Sí. Yo lamento mucho informarte que programé Rompiendo el Silencio a continuación, así que lo vamos a tener que ¿pero escuchar. ¿Pero cuál? ¿De esa versión? De esa versión. De esa versión. No importa, ya. Pero bueno, la gente. Estaba mejor la de la cárcel. En vivo. Ah, es cierto. De la cárcel vamos a hablar después porque... De la cárcel estaba mejor el de Radio Olmo. Sí, es verdad. Pero bueno, pero seguía siendo algo, viste, más... primero, el original, viste. Pero eso estaba en cassette. ¿El máster de eso quién lo tiene? Es buena pregunta, ¿eh? Porque el otro lo había sacado Mundi, ¿no? Si yo mal no recuerdo. Mundi. Claro. El primero Mundi. Todos tienen que tener Mundi. Está bien. Vamos un día a los sí, sabramos. No. Escúchame, va a reeditar todos los discos ahora. ¿Sí? Sí. Habló con Tórtola y dijo, che, loco, le va a dar un changüí. Dijo, está bien. saquen el disco ustedes, le doy 2 o 3 meses y después, ojalá, loco. Ojalá, sí, sí, sí. Porque, o sea, a través de todos estos años la gente lo que nos pide mucho eso, ¿viste? ¿Para sí. ¿Dónde puedo conseguir? ¿Qué es? Totalmente. No finalmente sé. Van a salir todos los discos de Lethal, todos en formato perfecto, etcétera, y en ese momento va a desaparecer la industria discográfica. Sí. Va a quedar internet únicamente. Bueno, viene a continuación Warriors, o sea, viene Warriors, que es un disco ya, digamos, completo, sin dudas. Sí. Había salido, en ese momento había salido en vinilo, si yo mal no recuerdo. No, CD. Mandamos CD. A fabricar los CD a Paraguay, ¿te acordás? Ahora. Porque no había acá. No había acá. En Argentina no había. Tuvimos que mandar a fabricarlo en Paraguay. ¿Qué fue el 92? Oh, sí, son paraguayos. Paraguayo. 92. Sí, sí, sí, 92. Claro, yo me había ido de Orca y entré justo ahí. Claro, bueno, yo entré para Warriors. Ese fue un disco complicado en el sentido de que tenía el título en inglés, acá sí. Había un prejuicio gigantesco para las bandas. Esto voy a tener que explicarlo porque algunos no me lo van a creer, sí. Pero era así. Había un prejuicio enorme con respecto a que la banda fuera nacional en todo sentido. Yo nunca entendí muy bien. Me quedó mucho más claro tiempo después cuando salió, por ejemplo, Alma Fuerte. ¿Por qué me quedó claro? Porque Alma Fuerte metía elementos que eran autóctonos en el sentido de que metían cosas del folclore. Sí. Si vos hoy en día hablas de folk metal, hablas de otra cosa. Pero Alma Fuerte incorporaba, inclusive Hermética metió alguna zamba en los discos. Sí. Entonces, bueno, ahí me quedó un poco más claro. Pero en la época de la que estamos hablando, eso todavía era muy raro. Sí, no, escuchame, no. Te venían y te decían, ¿por qué cantan en inglés? Tenían toda la remera de Black Sabbath, Iron Maiden, y cantaban todas las canciones completas de punta a punta, y Tito no podía cantar en inglés. Claro, además como si alguien entendiera lo que canta Tito. Sí, encima de eso. Aparte Sepultura, una masa, y cantaban en inglés también. Totalmente. Y eran brasileros. Y no le decían nada, porque no. No, no le decían nada, ¿sabes por qué? Porque el triunfo de Sepultura fue primero en Estados Unidos y después en Brasil. Pero ¿sabés lo que dijo? Cuando me acuerdo, estábamos nosotros ahí en la prueba de sonido cuando llegaron, ¿te acordás de los Sepultura que tocaron en Halley? Sí. Entró Max y miraban así y dijeron, es el lugar mejor que hemos tocado en toda totalmente, la gira. Totalmente. Y nosotros estábamos en esa época con el prejuicio de que, si tocas en Halley soy puto. No. Y los chabones estaban fascinados con el lugar. Totalmente. ¿Viste? La primera vez que vinieron a tocar, tocaron en la Federación de Box. Claro. Y yo después lo llevé a conocer Halley y toda la historia, los tipos estaban alucinados. Dice, ¿por qué no tocamos acá? La próxima, yo le digo, seguramente van a estar tocando acá, no pasa nada. Lamentablemente. Tocaron una vez más en Halley y después ya se acabó Halley. Se acabó Halley. Y estamos como ahora tratando de encontrar un lugar para tocar. Fíjate que yo acabo de enterarme que parece que se cancela Rush porque no tenemos un lugar para tocar acá en la Argentina que esté a la altura de los requerimientos técnicos de Rush. Es terrible, es espantoso, pero hay que ponerse las pilas. O sea, quieren hacer buenos negocios los empresarios. Hagan mejores lugares o condicionen los que hay de una manera un poco más decente, y entonces las bandas van a venir con mayor soltura y las de acá van a poder presentar un espectáculo mejor y va a traer más gente. Funciona de esa manera. Sí. O sea, primero pones la zanahoria en el palo y después la guita va ahí, creo yo, por lo menos. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero acá no, los productores no están en esa. Ellos, mira, cuando vos sos un producto que empezás a vender, recién ahí empiezan a invertir algo, pero nunca quieren invertir o arriesgar en una banda. No, cuando es así. Cuando ya no te hace falta nada, ahí viene a ofrecerte todo. Ahí. Siempre funciona de esa manera. Eso sí. lo tenemos de sobra. De hecho, los bancos trabajan así desde que se ha inventado el capitalismo. Sí, pero sí. Bueno. Te presto si vos tenés 300 mil dólares que los puedo, te las puedo rescatar de ahí, ¿viste? Totalmente. Si tengo 300 mil dólares, ¿qué me quiere prestar? No, a ver, de aquella época me acuerdo que era terrible el tema comentario. ¿No? De la banda, por qué cantan en inglés y todo. Deben tener anécdotas muy particulares y no sé si da para recordarlas o no. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo de cuando tocaron. A ver, déjame recordar. Esto era el metal, el show del metal en Halley. Si mal no, en Halley. En Obras. En Obras. Halley en Obras. Halley en Obras. Y me acuerdo que no había otra banda que tuviera, digamos, toda la estructura tan thrasher como tenía Lethal, ¿no? Y había gente comentando, el comentario me lo acuerdo. Fue con Alacrán, si mal no recuerdo, ¿no? Alacrán cantaba en castellano y hacían un estilo que iba más para el lado del hard rock. Algunos en aquella época le llamaban glam. Yo no estoy muy de acuerdo en llamar a la música por la ropa que se usa, pero está bien. Y me acuerdo de uno diciendo, ¿ves? Si los Alacrán cantan en castellano, estos pibes no pueden cantar en castellano. Pero no es la idea. O sea, la idea es que la obra creció de esa manera y salió de esa manera. Sí, sí. ¿No? Pero existía el prejuicio todavía y era muy complicado. Hoy en día parece ridículo. Mirá vos cómo cambiaron los tiempos, que el otro día me preguntaron a mí, che, ¿por qué cantan en castellano? Claro. Te lo juro. ¿Por qué le habrán puesto no caballo? Sé, un pibito de 16, 17 años que... Claro, tiene ¿por qué en castellano? Sí, porque todo el mundo está cantando en inglés. Mucha gente nos dice ahora, mucha gente joven nos dice, loco, ustedes sí tuvieron huevo, cantar. O sea, lo ves como algo meritorio ahora, ¿viste? El hecho de que cuando teníamos toda la adversidad, nosotros seguimos adelante con nuestra idea, nuestro principio. Ahora que bueno, todos ahora que se ablandaron, ahora te la damos en castellano. Bueno, eso es filosofía Antrax. O sea, los Antrax cada vez que esperaban que la gente esperaba que hicieran algo, digamos, de una cierta manera, lo hacían de la manera otra contraria. Forma, sí. ¿No? En el momento en que estaban. Cuando metió con Run DC, ¿no? Claro, cuando iban los raperos, era terrible. Yo todavía lo escucho hoy y hasta tengo dudas, porque realmente no el rap no me va ni me viene. Lo que pasa es que ellos están en Nueva York, están ahí en el epicentro de la situación. Hay también una cuestión de significado. Es otra cultura, ¿no? Hay una cuestión de significado también. Ellos veían a los Run DMC como una parte contestataria de lo popular, que también Antrax apuntaba a eso. Exacto. Pero bueno, era otra historia. Pero siempre era meritorio eso de que hacían el movimiento que nadie esperaba. Y no les favoreció demasiado en la carrera tampoco. No, ahora cuando vengan vamos a tener que hacer un reportaje amplio con los Antrax también para ver qué onda, ¿no? El tema fundamental es que luego de Warriors viene Massa. Ahí ya habían cambiado muchas cosas. Vos cambiaste de estilo de cantar también. Sí, en realidad nunca... Antes, de hecho. O sea, en el paso de Bienvenidos a mi Reino a Warriors es como que pusiste una voz más gruesa, o sea, más despegada de los modelos de la New Wave of British Heavy Metal y demás. Sí. Eso fue una decisión consciente. O sea, lo contestaste en muchos reportajes, pero a mí nunca me queda claro si fue una movida táctica o es que te sentiste más cómodo con la voz o por qué. ¿Sabes qué? Creo que no fue pensado, es lo que me salió. No, nunca supe muy bien cómo canto. Yo hago lo que me nace. Quizás las influencias de ese momento. Lo que estamos escuchando. Viste que estaba muy Sepultura, no sé. Y en Massa estábamos también escuchando mucho a Anselmo también, ¿no? Había salido. Ah, Pantera. Fuera de joda, Sepultura, nunca me propongo más voces, cantar más de cuál o de cuál forma. Voy haciendo lo que me va fluyendo, lo que me va saliendo. Y en esa época estábamos, quizás, es verdad, estábamos muy influenciados por la banda de esa época que cantaban por ahí un poco así. Bueno, inconscientemente los temas estaban armados como una estructura para eso. Me daba como que le meto lo que me sale como para el tema ese que está sonando, ¿viste? Y quizás es como que... Si tú ibas para abajo esa época, hasta Testament, por ejemplo, cuando pasó a Low, ¿viste? Low que hizo una bajada. Eso estuvo muy bueno. Totalmente. Y no cabe duda que deben ser las influencias de ese momento que me hicieron ver la cosa de esa forma y la estructura de los temas que me daba como para cantar así. Bueno, hay chicos que se deben estar preguntando, ¿pero qué? ¿Cantaba medio diferente? Bueno, tenemos una respuesta para ellos acá. Acá tenemos Rompiendo el Silencio, como para que recuerden cómo cantaba Tito en aquella época. Todos cantaban agudo en esa época. Claro, de Halford, Dickinson. Claro, Halford, Dickinson, después pasamos Halloween, a... Mira, estábamos influenciados por bandas muy... Después era todo, viste, todo oscuro. Sí, pero además me acuerdo que, por ejemplo, Pablo Álvarez estaba más enganchado con esa onda en principio que con lo que era trash puro y duro. Bueno, es lógico que también pase eso. Sí, a mí me gustaba mucho Belladonna ya en esa época también. Fue como uno de mis referentes, ¿viste? Que siempre tuvo una voz distinta al resto de las bandas trasher por ahí, ¿viste? Que todos cantaban grave y él por ahí cantaba con una voz mucho más clara, más limpia, más aguda, ¿no? Sí, sí. Una cuestión de era lo que nadie esperaba también. Exacto. O sea, se va el cantante anterior de Anthrax, que tenía una voz aguda pero áspera, sí. Y todo el mundo esperaba, bueno, está en la cresta de la ola, es Metallica, Slayer, Megadeth, van a meter un cantante. No, traen un cantante prácticamente lírico para meter. Heavy metal. Sí. Heavy metal. Heavy metal, bien. Sí, por... Y Armored Saint, ¿no? Venía, claro. No, eso después Bush, claro, venía que también venía de Armored Saint, todo el mundo decía, bueno, a John Bush le va a dar una cosa más melódica, ¿no? Van no. y meten una cosa cuasi industrial con la voz de sí. Bush bien gruesa, sí. inesperado también, ¿no? Sí. No está mal de vez en sí. cuando desconcertar al público. Sí. Es peligroso. Sí. Así soy yo. Pero los discos son siempre, fueron, siempre el músico tiene necesidad de expresarse y es el momento que te toca. Totalmente. Además vos fijate, con no si es que no, vas a decir, vamos a hacer este disco así. Es que si vos no haces esos cambios y no te manejás con todo un universo de opciones, luego llega el día en que te sentás, vas a una mesa a hacer un reportaje y no tienen preguntas para hacerte. Mirá bueno. ahora todo el tiempo que estamos hablando con los Letal porque hay tanto para preguntar. Vamos con Rompiendo el Silencio, Letal, y continuamos hasta el final del programa así. ¿Qué tanto? We'll be right back. llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Los vampiros de Helsinki en Argentina, The 69 Eyes. 24 de septiembre en el Teatro de Colegiales. Federico Lacroce y Álvarez Tomás, Capital Federal. Bandas invitadas, Crisales, Satan's Night Out y Harassment. Anticipadas en venta en Locuras, Metalmanía, Litchi, La Estaca, La Cueva de San Martín y por Sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. The 69 Eyes en Argentina. Bueno, continuamos en amable charla con la gente de Letal. Han venido los cuatro para presentar el disco nuevo y además con toda la tema histórico que por ahí a algunos no les interesa en absoluto, pero a mí en particular sí, por un tema de que se trata de músicos con mucha estirpe y otros tanto que se van incorporando a la estirpe, lo cual es importante. Como con Deep Purple hay una saga, con Letal también hay una saga. Toda la gente que pasó, en un momento dado fuera de aire hablábamos de toda la gente que pasó por Letal, ¿no? Sí. O sea, más allá de los que nombrábamos, habíamos dicho Oscar Castro, Javier Cuevas, Julián Barret, Diego Llorio, el baterista. Hubo hasta un DJ. Sí, Gustavo Barral. Eso pasa que contar un poco porque fue la parte más oscura de la historia de Letal, en el sentido de que yo por lo menos casi... O sea, me acuerdo que salió el disco, pero fue justo una época muy turbulenta y después la banda se separó, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que yo a Gustavo lo conocía hacía muchos años, nos conocimos haciendo la colimba. En la banda de música, la hice en la banda de música. ¿Dónde hiciste la colimba vos? En el Liceo Militar General San Martín. ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Mierda, barba! Claro, y terminaste como cantante de heavy metal. Claro, la de otra forma, la pasó bien. La pasó bien, igual. ¿La pasó bien? Sí. Y Gustavo también, en Otro Loco, La Guerra, que nos conocimos ahí. Y siempre quedó el proyecto, a veces hicimos algunas cosas y después siempre quedó el proyecto. Algún día vamos a hacer algo juntos, algún día vamos a hacer algo juntos. Y en esa época estamos más experimentados. Digamos que estamos con una cabeza más abierta a querer experimentar cosas. Bueno, se dio la situación de que nos encontrábamos. Bueno, yo lo invité a que venga un par de veces a zapar, a tocar, qué sé yo, a Letal. Y bueno, surgió la cosa así, ¿viste? Gustavo estaba re loco. Tenía una cabeza era un personaje. Era un personaje muy querible aparte, ¿viste? Un tipo de primera y tenía una locura muy especial en la cabeza. Y bueno, y fue surgiendo así, ¿no es cierto? Sí, fue la verdad, vino bárbaro para ese momento, para experimentar y para trabajar. La gente no lo entendió, ¿eh? Para nosotros es un discazo. No, yo no sé si la gente no lo entendió, o sea, evidentemente no lo entendió, pero es que se les terminó la ropa, ¿entendés? O sea, si cuando cantaron en inglés se rasgaron las vestiduras, cuando metieron un DJ, ya directamente no tenían más que romper. Era eso, dice, ¿cómo que trajeron un DJ? Se hicieron rappers ahora, ¿viste? Claro, era un DJ, era sampler. Sí, tocaba cualquier cosa, Gustavo. En aquella época, sampler era sinónimo de rap. Exacto. Sí. Eso era lo terrible. ¿Sabes que sí? Sí. Porque él tocaba teclado, pero bueno, tenía sampler también y grababa cosas y tenía infinidad de cosas grabadas. Sí, no. Por ahí inclusive, si yo tengo que decir, para mí el tema es que no estuvo bien apoyado publicitariamente el disco, también, ¿no? Pues tenía cosas como Helado de Vidrio Molido y esas cosas que realmente las podías poner y no pasaba absolutamente nada. Sí. El tema es que yo no recuerdo si llegaron a hacer un video de eso o no. No, en ningún momento. Veníamos también medio cansados también, ¿no es cierto? Veníamos también como de luchar contra la corriente y veníamos re canchados, re cascoteados, viste, como que fue una etapa, vos lo definiste bien, fue una etapa medio oscura en la cual las fuerzas estaban media flaqueando, viste, cuando vimos que no podíamos conseguir apoyo publicitario, no teníamos difusión, no había lugares para tocar, se había producido como un hueco, viste, estaba el furor de, me acuerdo que estaba el furor de la cumbia, viste, empezaba toda esa. Sí, que empezaban a salir lugares para tocar y justamente eran donde no se podía tocar. Exacto. Porque mezclar los públicos en aquel momento no solo era peligroso, era letal. Sí, es verdad. Totalmente, totalmente. Se nos produjo como un hueco, viste, de decepción, una cosa así. No sé, fue una etapa media chota esa. Claro. Totalmente. Pero bueno, qué sé yo. No, pero el testimonio quedó además. Sí, aparte la etapa vivida para nosotros fue muy buena. A nivel musical 5.0 considero que es un discazo también. Más con una mente un poco más abierta, ¿viste? Uh-huh. Escapamos un poco del esquema. Pero bueno, a nosotros como músicos también nos sirve experimentar cosas, ¿viste? La creatividad... Ya venían, acá viene el tema, ya venían cascoteados por el tema de Efecto Tequila, que es lo que dejamos antes en el raconto de los discos. Había salido después de Massa, la intención era sacar un EP, sí, y terminó convirtiéndose en un LP. Exacto. Agrandado, sí, ¿no? Con un par de covers, que inclusive algunos, yo en un reportaje anterior te pregunté por qué habías elegido Baby Please Don't Go, sí, ¿no? Que para alguna gente era otro mundo, sí. Dice, ¿pero qué? Hacen blues, ahora hacen boogie boogie, sí. Yo digo, pero no, ¿sabés de lo que estás hablando? Este tema lo hacía Ten Nugent, lo hacía, sí, gente pero grosísima, y dice, sí, sí, lo hizo, o sea, dice, no, loco, nada, que no tiene nada que ver con el estilo, ¿no? Era una cosa. Pero mira, lo hubiera programado para el programa de hoy, pero tengo algo más reservadito. ¿Eh? Buenísimo. Pero Efecto Tequila fue un poco eso. Sí, sí, incluso teníamos para hacer una gira con Barón Rojo y Los Ángeles del Infierno. Uh-huh. Por México, que se cayó por el efecto. Bueno, fue justamente por eso le pusimos al disco Efecto Tequila, porque fue un golpe bajo que también, de todos los proyectos que teníamos, o no sé, le echaron la culpa a eso, al país. Uh-huh. Qué pena que no estaban activos en el 2001, porque podrían haber sacado un disco que se llamara Corralito. Sí. Sí. Totalmente. Corralito. Totalmente. Claro, Vito, hubiera sido un golazo. Sí. Claro, o sea, lo letal te recuerda a los momentos trágicos en Sudamérica. El país. Sí, claro, sí, es verdad. Totalmente. Sí, sumado a que Marcelito viajaba a México y traía botellas con gusanos adentro. Y sale especiada. Y Eddie y Yankee los partían por la mitad y se los comían. El mezcal, qué rico. Vamos a recordar un momento especial, no solo en la historia de Letal, sino este fue un momento también especial porque yo recuerdo haber estado y fue una experiencia rarísima, que fue lo de Radio Olmos. O sea, que terminó saliendo como un disco, Radio Olmos, pero en realidad fue un recital en la cárcel de Olmos. Recuerdo todavía al ruso diciendo, bueno, de acá a tanto tiempo, no sé, un mes antes, creo que menos de un mes antes, dice, vamos a ir porque va a haber un recital en la cárcel de Olmos. Y yo recuerdo el silencio, y lo mirábamos y decía... Hablo de la heavy, hablo de la época aquella tan particular. Dice, pues la idea es que va a haber bandas de heavy metal tocando dentro de la cárcel. Yo no estaba seguro de si íbamos a salir. Yo fui parte de la prensa que fue a cubrir el evento y todo, pero... Que se rompió el palier y casi más. ¿Te acordás que tuvieron que esperar otro micro? No, un día lo que tenemos que hacer es traerla a Miriam Maidana, que era la productora de la Heavy, que además es la que mejor recuerda todo, porque estuvo en todo de alguna manera, sí, y que cuente lo que fue aquella muy buena experiencia, porque yo creo que fue una muy buena experiencia, en definitiva. Sí. Es decir, yo iba con la idea de que en la cárcel el problema no es que no nos dejen salir los presos. Yo creo que no nos van a dejar salir los policías, pensaba. Claro, viste, en principio también por el tema musical. Vos imaginate que vos querías llevarle rock a los presos, que algunos decían es una música excitante, yo no sé si conviene que los presos se exciten. Y yo creo que los presos, cuando les dijeron que iban a recibir música en vivo, esperaban algo más del lado de Pocho la Pantera o, sí, algo de cumbia. Que por tal cierto cual es la música que más florece. Sí, que más consumen. Claro, que, sí, más consumen, ¿no? Entonces llevarles rock, de alguna manera, ¿no lo tomarían como en cierto modo como un insulto? Y por supuesto no fue así para nada. Fue algo muy interesante. Lo disfrutaron mucho. Lo disfrutaron mucho y todos sabemos que en la Argentina en la cárcel no solamente hay criminales, hay gente que lamentablemente cayó por otras cosas, Sí. Hubo épocas terribles, las sigue habiendo, donde hay causas que no terminan, no llegan a ningún lugar, causas que no están del todo probadas, gente que cayó en la pobreza por motivos que tienen mucho que ver con gente que está más arriba de ellos, sí, y no por cosas propias. O sea que no es algo tan sencillo, tan fácil como decir fuiste a tocar para gente que está pagando culpas. No es tan sencillo en absoluto. Entonces, una vez que estás ahí y la música fluye, también es cierto que uno también se olvida de todo eso. Y uno se pone a charlar con la gente. Yo me acuerdo haber charlado con gente, pero que hacían la radio ahí adentro. O sea, después se llamó Radio Olmos por sí. Eso. Y tenían una lucidez muy especial. Inclusive, en un momento dado, se lo destaqué a Jorge, uno de los pibes que estaba ahí dentro de la radio y todo, y me dice, es que, ¿sabes qué pasa, boludo? Acá tenemos mucho tiempo para pensar. Yo dije, claro, qué cagada. O sea, yo tengo una anécdota con eso, que, viste que mientras estuvimos, que nos atendían, nos dieron de comer, nos dieron de morfar, nos atendieron. Totalmente. Uno de los pibes que nos atendían, que según lo que me dijo a mí, estaba por encubrimiento, no había hecho nada. Había cubierto a un amigo que había, sí, asesinado a otra persona, pero él, viste, según lo que me contó a mí, lo había ayudado a zafar, viste, qué sé yo. Sí. Cuando tocamos al tiempo, me dijo, cuando yo salga te voy a ir a Pokémon. Se generó una cierta onda de ahí, viste, era uno de los más buenos, que era lo que estaban atendiendo a la gente, sirviendo la comida, que tenía un poco más de onda, escuchaba algo de metal, conocía algo. Y bueno, cuando tocamos al tiempo, me dijo, cuando salga te voy a ir a ver, loco, porque son una banda alucinante, qué sé yo, mató la onda que tienen, que esto... Al tiempo tocamos en New Order y cuando bajo al escenario encuentro un chabón una vez que me abraza, ¿viste? Ajá. Se da vuelta y me dice, loco, ¿te acordás de mí? Digo, uy, sí, loco, digo, te prometí que te iba a venir a ver. Ayer salí, me dice, hoy estoy acá, te estoy haciendo el aguante, loco. ¡Qué bueno! Menos mal que no me preguntó a mí porque no me hubiese acordado. Sí. No, pero hacía poquito, o sea, el chabón estaba a punto de salir, ¿me entendés? Pero flor de anécdota, además. Pero es una, o sea, son cosas que te deja esto que, bueno, no es nada trascendente, pero en el momento me flasheó, ¿viste? Que el chabón me dijo, yo te voy a ir a ver, loco, cuando sales de acá te prometo que te voy a ir a ver. Me dijo, porque ustedes son una re buena banda, bla, bla, bla, bla. Y a los meses que tocamos, no sé cuánto tiempo pasó, pero me acuerdo perfecto que bajamos del escenario de New World y siento uno que me abraza y me dice, ¿te acordás de mí? Digo, uy, sí, loco, me acuerdo de vos. Me dice, ¿te acordás que te prometí que te iba a venir a ver? Acá estoy, boludo. Totalmente. Estoy haciendo el aguante. Me dio la mano, me abrazó. ¿Te acordás de que conoció a Luis cuando estábamos antes de salir a tocar, que estaba en el pabellón de arriba de los peligrosos? De arriba de los peligrosos. ¡Dale, gritá! En Virreyes a Luis le decían por ese sobrenombre, de chiquitito, ¿viste? Porque no por lo que se entiende por Careta. Careta. Ah, sí, lo llamó. Por la cara. Sí, sí, sí, sí. Por la cara, no por lo... Careta. Careta por la cara. Claro, claro. Por la cara. Sí, Careta, claro. Creo que esto sale para España también. Careta acá significa posero o gente, viste, que no está en la movida, digamos, claro, así. Pero no. En el caso de Luisa, por la cara. Era por la cara. Se escuchaba de arriba de la... De la ¡Eh, Careta! Che, Luisa da vuelta así, dice... ¡Oh, loco, qué haces! Lo saludaba. Un loco de la infancia, de Virreyes, estaba allá en el pabellón de lo peligroso. Claro, recordemos lo siguiente. La gente que podía presenciar el show directamente, no sé, directamente en el sentido de... Había como las plateas, ¿no? Claro, porque es así. Tenías a la gente que estaba en el campo, que era la que mejor se portaba para el sistema penal. ¿Cómo era, ¿no? Lo de Metallica, el Snake Pit? Claro, el Snake Pit. Adelante, que estaban ahí, estabas prácticamente en contacto con ellos, ¿viste? Esa es la idea. Yo digo, acá, algunos de nosotros nos van a secuestrar y van a suplantar personalidad y salen alegremente en cualquier momento. Y tenía el llamado pabellón de los peligrosos, que realmente las caras que se asomaban entre la cantidad, que era como una colmena de vidrios rotos, sí. Y la gente asomaba las caras. Y aquellas caras realmente impresionaban. Obviamente, te ponían en el pabellón de los peligrosos, probablemente tenían algunos motivos más que los demás, que por ahí estarían saliendo en un año, en dos años, ¿viste? Sí, qué sé yo. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que estaba dividido de esa manera, pero los gritos más fuertes venían del otro pabellón. Sí. Aclarémoslo. Sí, es verdad. Claro, totalmente. Bueno, de aquella experiencia tremenda en la que participaron bandas como Ataque 77, como Hermética, UK Subs, o sea, lo de UK Subs especial, venirse de Animal, sí, no, no, hubo bandas. Ataque. Fue algo muy, muy serio, viste, en realidad. Se tomó de una manera muy seria, aparte con la intención de filmar. Yo no me acuerdo si salió la película. Se filmó, pero no salió la película. No salió nunca. Se grabó material fílmico, se llevaban. Sí, aparte más, habían llevado el estudio móvil de... Yo no me acuerdo, o sea, me acuerdo que Alejandro Taranto era el principal de los organizadores. Se iba a hacer la película, pero... todo, y se grabó. Ahora, sí, sí. ¿Qué hicieron con esa cinta? No sabemos. No sabemos. No sabemos. Bueno, por suerte el disco sí salió y algunas cosas quedaron rescatadas de aquel... ¿El set de ustedes de cuántos temas había sido? ¿Se acuerdan? No. No me acuerdo. Seis o siete temas. Bueno, dentro de esos seis o siete temas había una perlita que era una versión de Sucio y Desprolijo de Papo, que le hemos pasado aquí por Papo y por Vago y por otras bandas, pero por Letal también llegó a salir en este disco de Radio Olmos. Que salió editado dos veces. En el primero salieron con dos temas. Mm. Salió Rompiendo el Silencio y Sucio y Desprolijo. Y después agregaron... un tema más, agregaron Warriors, si no me equivoco, porque yo no lo escuché nunca. Ajá. Ale, Taranto, si te acordás, manda una copia. ¿Después de cuánto fue Radio Olmo? Lamento informarte que la versión esa, la segunda versión, está en internet. Bueno, para descarga gratuita. Listo, buenísimo. Va, buenísimo. Descarga gratuita, para descarga trucha, vos sabés cómo. Sí. Pero bueno, pero está, o sea, vos fijate, internet rescata cosas que si no hoy en día, por el tema discográfico, no lo tenemos ni nosotros. Claro, total, acá Eddie te confirma, mirá cómo es la cosa. Bueno, Sucio y Desprolijo, hecho por Letal directamente desde dentro de la cárcel de Olmos, en un momento irrepetible de la historia del rock nacional, que realmente... merecería un poco más de amplitud si realmente los medios rescataran como se debe ciertas cosas, ¿no? Creo yo. Sí. Bueno, ojalá en algún momento aparezca el material fílmico y podamos presentarlo. Yo creo que... de esto voy a ver si hablo con Taranto, que me lo encontré hace un tiempito atrás, a ver en qué quedó eso, porque me reinteresa, realmente. Es histórico. Mientras tanto, Sucio y Desprolijo, Letal sonando. Porque la apariencia no me dijo. piensas que así no puedo ser. No cambia nada de ser un mundo sucio. Si mi cabeza pensa en mi cama, son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy cansado de vivir en realidad. La cuenta regresiva está llegando. Europe en Argentina. Domingo 7 de noviembre, Estadio Cubierto, Malvinas Argentinas. Europe en Argentina. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 20. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Dream Theater, Claudio Marcielo, Theater of Tragedy, Jeff Scott Soto, Striper, Sonata Ártica, Gotthard, Tano Romano, Imperio, Gamma Ray, Udo y más. Un informe sobre los 40 años de Black Sabbath, notas exclusivas a Bill Ward y Tony Iommi, y un homenaje especial para Ronnie James Dio, el gigante que se nos fue. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Y así es, señoras y señores, todo termina y estamos terminando en el noticiero de las Pampas esta charla con los Letal, aprovechando la salida de Inyección Letal. La pregunta es importante y cabe, ¿cómo consiguen que Eddie toque para Letal? Porque tiene tantos compromisos, que realmente... A ver, contanos un poco lo que estás haciendo en este momento, Eddie, dale. Bueno, en este momento estoy tocando con el Tano Romano, que estamos haciendo los 25 años de homenaje, haciendo tema de toda su trayectoria. Uh-huh. Y bueno, y también ahora vamos a hacer unos shows, también shows de despedida, porque son los últimos shows que van a hacer con Nepal, porque uh-huh. Beto no es partícipe, porque lógicamente el nombre lo tenía entre Beto y Larry uh-huh. lógicamente. Y Beto dijo, no, mirá, ahora estoy tocando la guitarra, dice, estoy haciendo otro tipo de música, estoy con muchos proyectos, está embarcado en muchas cosas. Y Larry lo primero que pensó, dijo, mirá, el único que puede ocupar la zapatilla de Beto y que tenga un nombre, sos vos, ¿eh? Y aparte que somos, vive a 10, no sé cuadra de casa, somos amigos. Nos referimos a Beto Vázquez, por supuesto, que está con Infinity a full, viste, y toda la historia. Y bueno, y el tema de que... Sí, espectacular. Pero bueno, justamente, uno que está en un nivel altísimo también es Eddie. Que hayan pensado en Eddie... Encaja justo. Claro, tiene sentido. Sí, igual es una mala referencia para los bajistas, que son unos vagos bárbaros, ¿no? Porque, ¡no, también! Porque, che, escúchame, voy a tener que tocar el metal para todo con las tres bandas, ¿entendés? ¡Claro! Y no es que quiero acaparar todo, loco, ¿eh? Pero sí, sí. Es así, es más. O sea, yo ya sé que meto en compromiso todo, porque es un desastre, tres bandas, pero esto es lo del Nepal. Si es... que no hay laburo, vos acaparás, man. Claro, totalmente. Y suerte que no está Razones Conscientes. Claro, que lo pusimos en stand-by. No, si no, yo ahí me tiro el tren arriba que me pase encima. No me voy a acordar los temas ni loco. Claro. Después va a ser todo Eddie invitados. Va a ser claro, totalmente. Bueno, pero es parte de la historia también, ¿no? El ir viendo. Y en materia de fecha, yo creo que el momento de tirar fechas es ahora, o sea, contarle un poco fechas dónde... tenemos ya, el 11 tenemos una. Ajá. El 11 de septiembre, hoy estamos en... Sábado, qué bien. No cuentes, se dé cuenta que listo. El tiempo no pasa. No pasa. O sea, 11 de septiembre. 11 de septiembre tocamos en Cañuelas. Monte Grande, sí, en la salida de Cañuelas 31, el kilómetro 31, que es un encuentro de motos. Ajá. Que tocamos con Reactor también, y va mucha gente, ya he hecho, esta creo que es la cuarta edición que hacen. Vagabundos del Camino, ¿no? Vagabundos del Camino. Qué nombre, bueno. Ahora, después que teníamos el 16... De octubre... Neuquén. De octubre, Neuquén. Neuquén con Imperio. Ah, bien. Buenísimo. El 10 de diciembre tenemos... el 4 de diciembre, Pico Truncado. Metal para Pico todos. Truncado. El 5. 5 de diciembre, el 5 de diciembre, Pico Truncado. 4 y 5, sí, bueno, el festival es 4 y 5, ¿no? Y la fecha de Anthrax. El 11 de noviembre con Antra. ¿Y algo más? No me acuerdo. Flores, no me acuerdo, por ahí hay algo. Bueno, ahora que sale el disco, nos imaginamos que también las fechas se van a multiplicar. Es que en realidad paramos un cacho para terminar. Y esto ya al toque, ya lo queremos cocinar y lo queremos sacar. ¿Hay fecha de salida del disco? No, pero no creo que tarde más de un mes. No puede tardar. No, y si fabricación, creo que tardan 10 días ahora. Y nosotros lo tenemos que andar mandando máximo 10 días más y ya a la calle estará 10 días más. En un mes tiene que estar en la calle. Ya el producto, ya está, o sea, lejos ya lo hicimos. El producto suena feo, la verdad, es una porquería. Producto, es una cagada. Es espantosa la palabra. Es el producto suena como que viene de una línea de montaje. Pues, lo escuché y dije, no, el lejos ya está. Y la verdad que no, estamos muy ansiosos porque la gente lo escuche completo. Porque como decís, es todo un disco, es una obra, ¿me entendés? Pusimos dos temas en la página por razones obvias, lógicamente. Mirá, el sábado creo que terminamos de mezclar, el domingo a las 11 del mediodía ya estaban los dos temas ahí. Claro, mirá lo que es internet, ¿no? Increíble, ¿no? Que se Totalmente. Puede hacer. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es justamente presentar un tema de los que no están en la página. Explosiva. Una amabilidad absoluta acá de la gente de Letal. Vamos a poner Sueños Rotos, que es un corte que no estaba todavía. O sea, para seguir alimentando la hoguera de la ansiedad hasta que el disco esté finalmente disponible. Si pasan más de un mes, van a estar todos los temas en la calle. Así que lo tenemos que sacar rápido. Directamente. Bueno, entonces vamos directamente al tema y a la despedida del noticiero de Las Pampas del día de hoy. Nos vamos a ir con este tema, con Sueños Rotos. Agradecemos a Sergio, a Ramón, gracias a Eddie, a vos por invitarnos. Tito. Sí, gracias. El gusto es absolutamente todo mío y es una gran oportunidad además porque es una de esas bandas que uno extrañaba en la escena. Normalmente las bandas que se extrañan son aquellas que la han creado. Sí. Entonces, es muy bueno saber que Letal está de vuelta, no solamente tocando, sino con material nuevo. Yo quisiera decir algo. Por favor. Yo quiero agradecer muchísimo a Ramón y a Sergio, por lo que pusieron en este disco, por la onda que tienen ellos en todo este tiempo que estuvimos tocando juntos. Los quiero agradecer muchísimo. Esta nueva etapa, estoy re contento tocando con ellos. Y también a toda la gente que labura con nosotros desinteresadamente, porque prácticamente seguimos siendo los mismos ratas de hace 20 años atrás. Pero hay mucha gente que cree en la banda, mucha gente que cree en nosotros. Nosotros tratamos de mantener mucho el valor humano en nuestra relación. Gente amiga, gente que colabora, ya te digo, desinteresadamente. A Miriam, por ejemplo, que colabora muchísimo con nosotros en la página. Miriam Onchimiuk, que es una excelente webmaster. Y siempre está firme al pie del cañón. Antes de que nosotros... Webmistress. Ah, bueno. No te lo esperabas, Sí, le mandamos un saludo. Le mandamos también un saludo grande que siempre está antes que nosotros en la escena. El domingo está llamando a las 10 para subir el tema. Con eso te digo todo. El domingo a las 10 de la mañana, ¿quién te va a subir un tema? No, espectacular. Además, vi el video que también lo hizo la gente del Cofre de la Bestia. Guillermo también. Muy lindo video, quedó muy bien. Tiremos el chivo, que entren en YouTube y que pongan Inyección Letal por el Cofre de la Bestia. Y van a ver no solamente el tema que está en la página, sino ahí con el videito. Buenísimo. Exacto. Y a todos, bueno, en general a todos, no voy a nombrar uno por uno, pero a toda la gente que labura, colabora con nosotros. Sí, ya lo pondrán en los créditos, ¿no? Después en el disco, ¿no? O sea, después miren los créditos. Claro, pero es una buena oportunidad para decirlo, ¿viste? Y lo quería recordar. Además es una movida muy particular en la que cada vez que sacas un disco, cada vez que haces un show, o cada vez que hay algo en particular que tenga que ver con algo de la música, participa una cantidad de gente que no la ves, que ni siquiera sabéis los nombres, exacto, a menos que estén en los créditos, pero que forma parte de la historia de la mejor manera posible. Entonces, es muy bueno recordar esa gente, aunque no sea nombre por nombre, pero sí recordar que esa gente está y forma parte. Es lo que yo digo, cuando a vos te toca, por ejemplo, estar en una banda, o inclusive hacer notas para un canal de televisión o en una radio, normalmente el tipo que habla o pone la cara es el tipo que uno recuerda y es lógico que es así. Pero lo que hay atrás es terrible. Por eso me parece fantástico también recordarles que, bueno, tenemos en la operación técnica a Francisco Marcos, tenemos a la gente de La Nave que está aportándonos aquí el estudio y todo el conocimiento de lo que es técnica. Y lo recordamos siempre, no por el tema de que tengamos algún compromiso de tipo económico en ese sentido, sino porque es parte del programa de la mejor manera posible, es decir, la manera en que se hacen las cosas. Más en la Argentina, donde muchas cosas se hacen porque se hacen, no porque reditúe nada. Por puro gusto, sí. Claro, es el tema. A veces, hoy estaba hablando con Walter Mesa y hablábamos de programas y todo, bueno, de MTL y demás. Muchas cosas en la Argentina. Primero pones el proyecto y luego viene la guita, si viene. Y si no viene, el proyecto por ahí continúa igual. Sí. Porque justamente se trata de hacer lo que a uno le gusta y entonces la única forma de encontrar en algún momento alguna respuesta de tipo económico, que encima hay que vivir, sí, es todo un tema, es tratar de apostar a que eso alguna vez va a andar bien. Pero sí, si realmente hacen los números primero, no sale nada. No sale nada. Claro, o sea, vos pensás, vas a grabar un disco. Somos Letal, vamos a grabar un disco. ¿Cuánto sale un disco? A ver, esperá que hago la cuenta. Sale tanto. Y dice, bueno, obviamente no lo hacemos. Nos vemos el año que viene. Claro. Entonces haces al revés. Organizá, lo armá, lo hacé. Tengo los temas, tengo esto. Vamos a grabarlo en tal lado. Bueno, se puede. Tenemos a alguien que ponga la guita. Tenemos que no, lo conseguimos, lo buscamos. De alguna manera sale. Tiene algo que ver con la magia, ¿no? Es con la magia de estar en una escena como este que encima tiene todos los sinsabores, todo llegado el caso también, que hay, hay que recordarlo eso. ¿Eh? Sí, bueno, antes que me ponga melodramático, vamos con Sueños Rotos, que por supuesto no son los de Letal, que al contrario, están muy bien vivos y muy y no solo coleando, están en un momento de euforia pura. Exactamente. ¿Es así? Es así. Bueno, es y con esto nos despedimos en el noticiero de las Pampas Argentinas, como digo yo, saludando al ancho mundo y agradeciendo por otro programa más. Chao, gente, nos vemos. Chao, gracias y un saludo para todos.